se venden por 4 monedas están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Buen día. Ayer, como anticipándose al Día Internacional de la Mujer, se produjo un episodio que muestra profundamente la crueldad de la política del gobierno de los globos y además también cómo cualquier episodio a través de los celulares se transforma en una cuestión masiva y luego hasta los propios canales de televisión los levantan de las redes sociales y los hacen público. Sin embargo, más allá de lo que se mostró, lo que había era una profunda tristeza, incluso el comentario de las personas que lo estaban grabando en el celular, mujeres ellas, porque dos señoras en un supermercado o en un hipermercado de José C. Paz se pelearon para ver cuál de las dos se llevaba la última bandeja de oferta de las milanesas. Y entonces esto nos hace repensar absolutamente todo, porque además que la prensa internacional se ocupa que más de 1,5 millones de argentinos comen una sola vez al día, que más allá de que creció en 2 millones de pobres desde que gobierna Macri, y por supuesto crecieron los indigentes, que se perdieron de trabajos registrados más de 200.000 y que no sabemos cuántos se perdieron de los que no están registrados, y que frente a esto y ya a todos los calificativos que se le dieron, un gobierno que dijo que venía a cambiar la Argentina, y vaya si la está cambiando, porque ha empobrecido a la clase media y ha terminado de hundir a los pobres, porque es el gobierno que ha beneficiado a los que más tienen y ha producido en la historia la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Y entonces se nos ocurre que nuestro rico idioma castizo nos permite ubicarnos en la crueldad de este gobierno. Porque más allá de cualquier otro análisis, cuando ayer el ministro de Producción y Trabajo, SICA, salió a decir que no había ninguna preocupación porque el dólar estaba rompiendo todas las barreras de la historia y a él no le preocupaba y al gobierno no le preocupaba, nos damos cuenta de la insensibilidad absoluta y de la crueldad de este gobierno, a sabiendas de que en tres ruedas del día de ayer los que jugaron y apostaron al dólar ganaron más que los que pusieron el dinero en plazo fijo en tres meses, para que usted se dé cuenta la timba de la especulación que creó Macri y Cambiemos en la República. Pero volviendo al otro, a la crueldad, nuestro rico idioma castizo, con sus parónimos, antónimos y sinónimos, nos puede mostrar casi una radiografía de lo que son. Porque la crueldad tiene como sinónimos a la barbarie, también se presenta como animalada, se puede observar también que es algo así como la atrocidad. Si ustedes quieren, lo podemos poner con otro, que está hablando de crueldad como sinónimo de barbarie, de burrada, de exasperación. Y en este rico idioma que tenemos para hablar y para escribir, desastre también es un sinónimo, y podemos seguir hasta darnos cuenta de que la necedad es sinónimo de crueldad. Y este gobierno tiene todo eso. Es necio, es cruel, es realmente impresentable. Pero no les importa, porque creen, sostienen y dicen que es el único camino. Y entonces, cuando se presenta frente a la sociedad argentina un presidente empecinado en decir que este es el único camino, está diciendo: ustedes están condenados a morirse de hambre, están condenados a no tener educación, a no tener salud, a no tener trabajo. Por eso el Ministerio de Trabajo pasó a ser secretaría, el Ministerio de Salud pasó a ser secretaría, porque no les importa. Y a lo mejor lo que hay que hacer es crear el gran superministerio de la timba financiera, porque es para lo único que vinieron. Y entonces, cuando el presidente dijo en su discurso que estaba elegido por el pueblo, cosa que es cierto, le faltó decir: porque me votaron por la enorme cantidad de promesas que hice, de las cuales no solo no cumplió ninguna, sino que ahora pasa a ser ya parte de la fábula de este gobierno cruel. Y que dos mujeres se estén peleando por la última oferta de una bandeja de milanesas, nos traslada a que nos demos cuenta de la desesperación, estamos hablando del segundo cordón del Gran Buenos Aires, de la desesperación de los que menos tienen para poder llevar algo a su casa. Y si bien hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la mujer ama de casa ha trabajado toda su vida, desde que se quedó para cuidar a su familia, para criar a sus hijos, para tener la comida, para sostener la casa, para romperse la cabeza y saber cómo pone un plato de comida que rinda ante la miseria que los dirigentes de la política argentina le han trasladado al pueblo nacional, en un país donde no falta absolutamente nada para vivir como los mejores del mundo, que tenemos producción de comida como para 800 millones y resulta que hay un 30% de pobres con apenas 44. Es un gobierno cruel, pero no es el único responsable. La crueldad viene desde el tiempo inmemorial. Y cuando les gusta irse para atrás 70 años, nosotros decimos que efectivamente la culpa la tiene Perón. Tienen razón. La culpa fue de Perón. Al decir de Mordisquito, toda la culpa fue de Perón, que le dio la jubilación, que le dio el voto a la mujer para poder ser elegida, para considerarse igual que los varones. La culpa fue de Perón, que hizo un gobierno soberano, que le permitió a los argentinos soñar, que terminó con la pobreza, menos pobres y menos ricos. La culpa fue de Perón, absolutamente fue de Perón, que le dio el descanso, que le dio el derecho a las vacaciones,

La ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, respiran la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, procesos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ataques y ausazos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados por las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. El destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto, contribuimos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y nosotros tenemos para conmemorar este día todos los antecedentes de la historia, porque fue el peronismo el que le dio el derecho a elegir y a ser elegida, porque la primera mujer presidente del mundo fue María Estela Martínez de Perón, porque la última presidenta elegida dos veces por el voto ciudadano fue Cristina Elizabeth Fernández, y porque entonces Duarte, Martínez y Fernández se transforman en parte de una historia de la mujer argentina con una absoluta disposición que ha tenido el peronismo para que todos fuéramos iguales en esa sociedad. Por eso decíamos temprano, cuando hablan de que todo empezó hace 70 años, tienen razón. La culpa fue de Perón, decía Mordisquito, y nosotros repetimos. La culpa fue de Perón y del peronismo. Por eso las mujeres hoy en la Argentina pueden conmemorar todo lo que tienen en esta democracia. Con Evita, el voto femenino. Con Menem, la cuota correspondiente a un no menos del 30%. Y con Cristina, el 50%. Tengan en cuenta ustedes que las conquistas no llegaron por otro lado. Llegaron por los hombres y las mujeres del peronismo. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 18 grados 9, la temperatura 6.28. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ayer hubo fútbol y hubo un impacto histórico. Un club que tiene 2 años de afiliación, que tiene un estadio para 10.000 personas en Pilar, que está dentro de los 60 kilómetros, que es lo que pide el reglamento para afiliarse a Primera B, que desde el 77 no había un solo club que se pudiera afiliar en forma directa a la AFA, había que jugar los campeonatos argentinos, pero que moviendo influencias consiguieron instalarse a través de un empresario de apellido Mancilla, que fue gerente también del Grupo Macri, que tiene vinculaciones con el presidente de Boca, con Angelici, que fue el que le abrió un poco al diálogo de la puerta con Chiqui Tapia, plateísta de Boca, Tapia me refiero, y a partir de allí, entonces, hace 2 años, un club aparece nuevo en los campeonatos de Primera B. Es increíble, está a 10 puntos del puntero de la zona en la B, puede llegar a entrar a jugar al octogonal, que clasifica a 2 ascensos para la C, pero el hecho histórico se produjo ayer en el estadio Berenguer de Temperley y ya tiene toda la información nuestro compañero Enrique Kepa. Así es, Miguel. Este club que es presidido por César Mancilla. César Mancilla en su momento fue gerenciador de Fénix, por eso se lo llevó a jugar a Pilar, construyó con la municipalidad de Pilar el estadio Carlos Barraza, allí un muy coqueto estadio, ido en varias oportunidades a transmitir, inclusive... recordemos que Fénix estaba en una villa acá en... Exactamente, en ahí, muy cerca donde estaba Canal, donde actualmente está Canal 9, la villa ahí en la calle Dorrego. Por Chacarita. Exactamente, por Chacarita. Bueno, lo trasladó, construyó el estadio Carlos Barraza, que además tiene iluminación. Yo he ido a transmitir fútbol de noche allí al estadio de Carlos Barraza en Pilar, un partido que jugó Fénix con Dalmin hace unos cuantos años atrás. Bueno, ese señor César Mancilla, que fue gerenciador de Fénix, se le ocurrió crear un equipo que se llama Real Pilar. Este Real Pilar, que se afilió, como usted bien dice, hace 2 años al fútbol de Primera División, ayer dio un campanazo. Este señor el César... último afiliado en forma directa fue la gestión que hizo el recordado García Blanco, Horacio García Blanco, sí, para que Atlético San Miguel pudiera entrar a los campeonatos. Entraba, claro. Fueron los últimos. 1977. Exacto, fue junto a Defensa y Justicia. Los últimos equipos junto a San Miguel en el 77. Exacto, que se afiliaron directamente al AFA, después ya no, y la Ferrere, no me estaba acordando de la Ferrere. Bueno, esos tres equipos fueron los últimos que ingresaron a AFA en aquel momento. Y aparte ahora entró Real Pilar, decimos con César Mancilla, que es un ¿Qué colores tiene Pilar? Se lo averiguo ahora, Miguel, los colores. Bueno, ayer jugó con camiseta blanca. Ayer jugó con camiseta blanca. No sé si son esos. No recuerdo. Pero César Mancilla, que fundó en 1995 una consultora de política y marketing, y en 2003 trabajó para la campaña de Mauricio Macri, es alguien que está muy vinculado a la política, se decidió a entrar al fútbol, primero gerenciando a Fénix y luego... haciendo la creación de Real Pilar. Tuvo también vinculación con Central Córdoba de Rosario en su momento, así que es alguien que está muy vinculado al tema de fútbol. Ahora, lo histórico del hecho es que es la primera vez que un club de la D, la última categoría de AFA, exacto, le gana a uno de las principales categorías, que es Vélez. Exactamente. Y lo elimina no por penales, sino con un golazo. No, en los 90 minutos. Lo eliminó con un golazo. Exactamente, gol de Ríos, 35 minutos del primer tiempo. Y después ya Vélez no pudo hacer absolutamente nada. Con esta victoria el equipo de Real Pilar clasificó a 16avos de final y ahora espera el pase de ronda o la siguiente llave al ganador del partido que van a jugar Belgrano de Córdoba y Deportivo Resta. Acá me marca bien, me pone los colores. Real Pilar tiene colores verde y azul. Esos son los colores del Real Pilar, los originales, ¿no? ¿Qué colores son? Camiseta. Azul y verde, o sea, verde prioriza con vivos azules. Esa es la camiseta de Real Pilar, exactamente. Bueno, y otro partido que se jugó por Copa Argentina fue la victoria por penales, con tiros desde el punto de penal. No digamos penales porque también está mal dicho. Son tiros desde el punto del penal. Almagro, luego de empatar en los 90 minutos con Atlético Rafael a 1-1, que clasificó a la siguiente ronda, ganó en los tiros desde el punto de penal por 4-2. Ahora el equipo de José Ingenieros espera al ganador de la llave que van a disputar Boca y Estudiantes de San Luis. Y lo bueno, otro importante. Perdió por la Copa Libertadores en su debut Huracán. Exactamente, perdió Huracán, el equipo de Parque de los Patricios, debutaba en lo que es el grupo B de la Copa Libertadores de América y perdía 1-0 ante el Cruzeiro de Brasil, tanto convertido a los 29 minutos del primer tiempo por Rodriguinho. Y el otro partido que se iba a jugar por este mismo grupo, Deportivo Lara recibiendo a Emelec de Ecuador en Venezuela, no se disputó por un corte de luz, se va a jugar hoy a las 3 de la tarde. Y el otro partido que se jugó en el día de ayer y que tiene que ver con la Copa Libertadores de América es la victoria de la Liga Universitaria de Quito, aquel equipo que salió campeón de la Copa Libertadores en su momento de la mano del Patón Bauza, le ganó a Peñarol de Uruguay por 2-0. Eso fue lo que ocurrió ayer en la actividad de Copa Libertadores de América. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un hotel que está a la vuelta de la radio, sobre la calle Tucumán, prácticamente y San Martín, entre San Martín y Florida, fue el epicentro, durante el gobierno de Alfonsín, del alojamiento de la expresidenta María Estela Martínez de Perón, que regresaba a la Argentina porque Alfonsín le había normalizado su pensión como presidenta, cosa que sigue cobrando, y le había devuelto lo que le correspondía a una expresidenta, y además había mandado a colocar su busto en el Museo de la Casa de Gobierno. Se reunió con Alfonsín y después hizo una conferencia de prensa en ese hotel, Diego, que alguna noche vos ibas por ahí, ¿no? Sí, íbamos a cenar con Rómulo Berruti, con un montón de gente, entre ellos Jorge Luis Borges, Bioy Casares. Íbamos a escuchar lo que decían, más que nada. ¿Todavía está el hotel? Sí, sí, sigue estando. Es un hotel tradicional de la época del... Sí, nombrémoslo. Del de Francia, el Clarice, que es de la época del hotel que está frente a Plaza Francia, del famoso hotel que está frente a Plaza Francia, que tiene dos columnas grandes en el frente. ¿Cómo se llama cuando llegas? El Hotel Clarice. Por eso, para que la gente sepa, el Clarice Hotel, en realidad es. No es Hotel Clarice, sino Clarice Hotel. Sí, ¿no? Clarice Hotel. Bueno, fue un lugar que eligió Isabel. Que inclusive tiene pileta de natación que podés ingresar si querés. Y tenía también su parte de sauna y demás, que hace rato la sacaron. Bueno, y esto decía la expresidenta, vale la pena en el Día Internacional de la Mujer escucharlo, porque se aproxima también el 24 de marzo. Señora. Por los unos y por los otros. Por la que más me duele, la que más me duele de algunos peronistas. Yo soy origen peronista. ¿Quién? ¿Por eso? Sí. Bueno, no vamos a hacer... ¿Algunos están en el gobierno? ¿Eh? ¿Algunos están en el gobierno hoy? No lo sé. ¿Lorenzo Miguel, por ejemplo? Bueno, no, con Lorenzo Miguel siempre me ha unido pues una especie de amistad. No, yo pienso que todo... Porque ¿sabes lo que pasa? Que yo aparentemente parezco una mujer manejable. Y el general Perón siempre lo decía a la gente, ¿ustedes creen que Isabelita se la puede manejar así fácilmente? No, dice, yo que soy un hombre que he conducido por ser militar, ¿verdad? Tantísimos hombres, nunca pude manejarla porque ella tiene su personalidad. Así que mal pueden pensar que lo pueden hacer. Y yo creo que han pensado un poco eso, como yo no soy proclive ni a traicionar a la patria bajo ningún punto de vista, y se hace un juramento a Dios, como yo soy católico, nunca lo he negado. El general Videla, esa tarde del 24 de marzo, cuando ustedes estuvieron reunidos, ¿le había prometido que la Argentina no había golpe de Estado? No, nunca se habló, ni se habló siquiera de golpe de Estado, nunca. Pero las tropas estaban en la calle. Bueno, por mucho que se muevan las tropas en la calle, por eso nunca, no sé, a mí él nunca me dijo nada. Señora, ¿qué relación tenía en estos momentos que estuvo con la señora Parrillo? Ya no estaba aquí. No podía tener ninguna relación en absoluto porque no estaba, señorita. ¿Y de los últimos testimonios de la presidenta de San Perón ante su fallecimiento? Bueno, yo poca relación también tenía, porque él tenía su trabajo, y por lo tanto, como tenía su trabajo, yo nunca me excluía en el hacer de los demás. ¿Y usted cómo recuerda ese momento, el último día, cuando usted subió al helicóptero y la llevaron detenida? No, yo sabía todo perfectamente. Lo que pasa es que yo tengo el orgullo de decir que yo no entregué mi bandera. Yo no entregué en mi sitio, me lo quitaron. Porque yo sabía, porque yo también me podía haber ido tranquilamente, quizá no con todos los... ¿Intentó ponerse en algún momento? ¿A ponerme? Sí. No. Yo no, porque precisamente cuando me dijeron qué podemos hacer, dije, no, ya todo está hecho, así que ahora hagan lo que ustedes han previsto. La otra mujer, ahora vamos a escuchar la otra mujer, que es la última presidenta argentina, con las cosas que de pronto hay que rescatar del gobierno anterior. Pero primero, una pausa. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Hemos endeudado definitivamente a la República Argentina. Porque este modelo hizo del trabajo, de la generación de empleo y de la reindustrialización del país dos ejes fundamentales que fueron los que nos permitieron generar más de 6 millones de puestos de trabajo. Se logró una reducción sistemática de la incidencia de trabajo no registrado por primera vez desde 1980. Estamos en nuestro décimo segundo año de paritarias libres con bolsas, convirtiendo el salario mínimo vital y móvil en el salario más alto de toda Latinoamérica, con un aumento de más del 2000% desde el año 2003 a la fecha. Se sancionaron 48 leyes laborales. Sueños que ni siquiera Evita pudo cumplir, como el reconocimiento a las mujeres que trabajan en las casas de familia, que hoy tienen dignidad, que hoy tienen aporte, que hoy tienen vacaciones, que hoy tienen seguros, que ya no pueden ser explotadas. El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable con una población objetivo de 3.920.000 mujeres no embarazadas y sin cobertura en salud. Ley de reproducción médicamente asistida que también lleva un objetivo universo de 75.000 mujeres. Y también, la presidenta que tiene el calendario de la operación obligatoria más importante de toda la historia de la República Argentina. China va a ser el actor económico más importante, si ya no lo es, del mundo. ¿Cómo no vamos a tener relaciones normales, comunes, diplomáticas, económicas y estratégicas con aquellos que nos vienen a ofrecer inversiones? Yo quiero decirles a todos los legisladores que voy a enviar a esta Cámara un proyecto de ley para recuperar por parte del Estado la administración de los ferrocarriles argentinos. Hablo de la AMIA desde 1994. ¡De la AMIA hablo! Mujeres argentinas con trascendencia internacional. Eva Duarte, Isabel Martínez y la última presidenta, Cristina Elizabeth Fernández. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Bueno, vamos a recordar, ya que estamos metidos en esto, un pedazo de la historia de nuestro movimiento. Un día como hoy, el Partido Unión Popular conseguía la personería jurídica a nivel nacional. Unión Popular es un partido argentino fundado por Juan Atilio Bramuglia, ex ministro de Relaciones Exteriores del presidente Juan Domingo Perón, en 1955, con el fin de crear un partido político de alternativa al peronismo que estaba proscripto. En julio de 2009, la justicia electoral bonaerense confirmó la caducidad del partido en la provincia y la excusa fue que era debido a que esos movimientos no obtuvieron en los dos últimos comicios el 2% del padrón electoral tal como le exige la ley. En las presidenciales de 2011, Eduardo Duhalde fue el último candidato presidencial por la Unión Popular, que junto a otras corrientes del peronismo federal forman el Frente Popular. Poco tiempo después del derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, en septiembre del 55, el Partido Peronista, fundado en diciembre del 47, fue proscripto y su actividad declarada ilegal. No obstante, los compañeros seguidores del líder depuesto continuaban constituyendo un tesoro político y un capital electoral que atraía a los políticos de todos los partidos. Pero el voto popular seguía siendo de Perón. Durante la primera mitad del 56 arreció la polarización política, lo que podía dificultar la concreción del proyecto partidario de Bramuglia. Esta agudización se manifestó en el mes de marzo con un decreto del presidente de facto que prohibía a toda persona que hubiera ostentado un cargo jerárquico en el plano nacional, provincial o municipal entre el 46 y el 55 postularse para cualquier cargo en las elecciones. Un grupo de oficiales militares properonistas encabezados por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco intentó un levantamiento en el mes de junio. El gobierno descubrió el complot en una etapa temprana y mandó fusilar sin juicio a lo menos 27 personas acusadas de participar en el pronunciamiento. La hostilidad entre ambos bandos, el peronista y el antiperonista, recrudeció. Fue en ese ambiente de polarización que Bramuglia hizo las siguientes declaraciones en pro de un pluralismo democrático a la revista Así. Dijo Bramuglia: me referiré primeramente al punto de la pacificación del país, porque en cada mujer, en cada hombre, en cada familia se está deseando la paz para poder trabajar y forjar el porvenir de la patria a través de una cultura política que debe estar a cargo de los partidos políticos. Esta declaración, nítidamente en contenido y espíritu, chocaba y contrastaba con las directivas generales para todos los peronistas que distribuyera Perón algunas semanas más tarde, y con las instrucciones generales para los dirigentes de julio del 56. En estos dos documentos se distingue una postura combatiente e intransigente. El general Perón había establecido dos grandes frentes de batalla contra la proscripción, y a futuro esto demostraría que la estratégica fue cierta y oportuna. Así, en diciembre del 55 se fundó el Partido Unión Popular con el doctor Juan Atilio Bramuglia, el mismo que había acompañado al presidente Perón en su gestión en la Secretaría de Trabajo y Previsión, colaborador de la reestructuración de la coalición peronista que venció en las elecciones de febrero del 46 y que había sido su ministro de Relaciones Exteriores del 46 al 49, y hasta la caída de Perón lo acompañó hasta las últimas consecuencias. El doctor Bramuglia creó el partido Unión Popular, claro, que fue, pero uno de los que se usó, porque estaba también Tres Banderas, el Partido Blanco, el Partido Radical Peronismo. Con Unión Popular entraron varios diputados que se llamaban neoperonistas, entre ellos Paulino Niembro, que representaba los intereses de la UOM, tercera del Franco, varios diputados, en un momento determinado donde el peronismo estaba proscrito. Y justamente en el 73, la única provincia donde lo que había empezado como neoperonismo se transformó en el Movimiento Popular Neuquino y no pudo ganar el Frejuli, fue la provincia de Neuquén, donde mañana el domingo se van a realizar elecciones, y hay tres candidatos: Quiroga por el Cambiemos, Río Seco por el Frente para la Victoria y el propio Gutiérrez por la reelección del Partido Popular Neuquino. Ya se cerró la campaña de todos los candidatos y veremos la expectativa que hay. Ayer se efectuó el Congreso del Partido Justicialista. Solamente asistieron dos gobernadores, Gilvin Frank y el de San Luis, Alberto Rodríguez A. Hicieron dos cosas. La primera, que fue necesaria e imprescindible, porque la mayoría de los que estaban ahí incluso jugaron con otras boletas de Unidad Ciudadana y demás, entonces se autoperdonaron. Es decir, perdonarse significa que todos aquellos afiliados al PJ que jugaron con otras boletas y otros partidos han sido indultados y pueden seguir participando dentro del PJ. Y lo segundo, la conformación de un frente electoral. Lo que pasa es que la conducción está muy cuestionada. Por ejemplo, Córdoba no mandó ningún delegado, y así lo que está haciendo Gioja, que es un esfuerzo por querer ser el hombre que articule todo esto, no tiene el desarrollo que él esperaba o que él pensaba. De cualquier manera, es lo que hay, ¿no? Y así que eso fue lo que pasó ayer. Solamente Alberto Rodríguez A y Gilvin Frank, los dos gobernadores presentes de 14 gobernadores peronistas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar de la única generala del ejército argentino. Se trata de una boliviana que nacía en 1781, Juana Azurduy, heroína de la independencia, y que además, cuando el Virreinato del Río de la Plata presentaba todo junto, nosotros teníamos parte de lo que hoy es Bolivia, en la administración, esta mujer peleó y se puso al frente de las tropas emancipadoras de la independencia. Juana Azurduy, un recuerdo para este día 8 de marzo, que fue cuando ella nació, de 1781. Juana Azurduy. Estamos trabajando para el crecimiento de José Cepaz con el esfuerzo del pueblo creciendo día a día. Mario Ishii, intendente. 24 minutos, 18 grados 9 la temperatura. Diego. Bueno, vamos a recordar al querido y admirado Alberto Echagüe, seudónimo de Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfanti. Nació en Rosario el 8 de marzo de 1909, falleció en Buenos Aires el 22 de febrero de 1987, cantor y autor conocido principalmente como cantante en las orquestas de Juan D'Arienzo y Ángel D'Agostino. Empezó a cantar muy joven en su ciudad natal y a comienzos de los 30 se radicó en Buenos Aires y debutó en Radio Stentor. En el 32 ingresó como cantor en la orquesta de Ángel D'Agostino y actuó en el cabaret Casanova y en el Teatro París de la calle Lavalle, ya desaparecido. Sí. Ya vamos a hablar de eso, pero ya que lo tengo a Lentino el niño, le quiero preguntar sobre Juana Azurduy. ¿Qué te parece, Diego? Sí, que nació el 12 de julio, no el 8 de marzo. 6 de la mañana, 55 minutos. ¿Quién fue Juana Azurduy? Miguel, buen día. ¿Lentino? ¿Está Lentino o no? Hola, buenos días. Ahora sí, Miguel, digo, ¿quién fue Juana Azurduy? Bueno, Juana Azurduy fue una gran luchadora. En la época en que se peleaba cuerpo a cuerpo, en la que se ponía el cuerpo en defensa de los ideales. Juana Azurduy fue la representante en aquel momento de una de la mujer argentina, de aquellas primeras luchadoras que no recuerda. Había nacido en Potosí. Eso pertenecía al Río de la Plata en aquel momento, y murió en Sucre en 1862. En realidad fue una patriota del Alto Perú. Era la esposa de Manuel Asiencio Padilla, hijo de un estanciero, y bueno, se adhirieron a la lucha por la separación de esta parte del mundo del dominio español. Tuvieron 5 hijos: Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa. Es decir, lo dieron todo por la patria, y combatiendo pierde la vida su esposo, y ella recoge el arma y dispara y lucha, y a partir de eso, en la segunda expedición auxiliadora que Manuel Belgrano lleva allá al Alto Perú, la nombra capitana. Este es el ejemplo de aquellos grandes argentinos que en su momento dieron su vida, y no solo argentinos. Fíjate vos que un día como hoy, 8 de marzo de 1807, nacía Juan Bautista Torne. Y vos sabés que Juan Bautista Torne, cuando Brown formó la escuadra para la guerra contra el Brasil, se alistó como piloto en el barco Congreso, al mando del capitán Fournier, otro argentino por adopción. Es decir, termino de nombrar a 3: Brown, Torne y Fournier. Todos adoptaron la nacionalidad y lucharon por un ideal libertario. Participó también Torne en la defensa de Carmen de Patagones. Poco después, al mando del bergantín Barcarse, la ex nave capitana de Brown y del republicano hizo campaña en Entre Ríos contra Juan Lavalle. En 1833 participó en la campaña del desierto junto a Juan Manuel de Rosas. Fíjense, amigos, estos hombres y mujeres en todas las acciones que han luchado y están prácticamente olvidados. Cristina rescató para la historia a Juana Azurduy, pero estos hombres como Torne, como Jerónimo Costa, con el que también luchó Torne en la defensa de la guarnición militar de la isla Martín García contra el corsario y mercenario Giuseppe Garibaldi, que tiene un terrible monumento allí en la Plaza Italia, y vino a saquear acá al Río de la Plata, y lo homenajeamos. También lo encontramos al mando a Torne en la batería, en la vuelta de obligado de una de las baterías, y luego resultó herido también en la batalla del Quebracho. Fue jefe de la flota de Rosas en la época de la batalla de Caseros. Por eso fue borrado de la lista militar después de aquella derrota, y también borrado de la historia oficial. En 1850 Rosas había impuesto a Inglaterra primero y luego a Francia el reconocimiento de pleno de ser la navegación del río Paraná interior de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos. Y fíjense la diferencia de estos hombres y mujeres, que es admirado el traidor a la patria Urquiza, que en 1853 firmó con Francia, Inglaterra y Estados Unidos tratados para la libre navegación de nuestros ríos, que a partir de ese momento forman parte de nuestra Constitución Nacional. Alberdi, otro admirado traidor en las famosas bases, escribió: firmad tratados perpetuos de libre navegación. Claro, a él le repugnaba la idea de hacerlos del dominio exclusivo de nuestras banderas indigentes y pobres. Así hablaba Alberdi. Estaba convencido, como su correligionario, otro admirado traidor, Sarmiento, que se apresuró a prevenir en aquel momento: para escribir esos tratados no leáis a Battle ni a Martens, no recordéis el Alba y el Mississippi. Claro, claro, con esta prosa poética habla en contra de los que defendieron la navegación de sus ríos, para ellos como corresponde. Por último, el gran Sarmiento confesó: nosotros estamos más fijos en la obra de la civilización que en la del patriotismo. Por eso Urquiza, Sarmiento y Alberdi son grandes patriotas para la historia oficial. Por lo que termino, todo esto que termino de narrar, pasó hace más de 160 años, pero no pasó, amigos, continúa pasando. Nuestros gobernantes actuales, desde el presidente y sus ministros, traidores a la patria, también nuestros gobernantes firman convenio traicionando a la patria en nombre del libre comercio, firman convenios con potencias extranjeras, o lo que es lo mismo, o más grave aún, con multinacionales que compran a esos traidores de adentro, que se venden por cuatro monedas, como escuchábamos decir a Evita en su discurso al iniciar el programa, o por unos pocos millones de dólares. Además, estos verdaderos HDP son tan idiotas que ni siquiera agarran los dólares, porque los que los bancan, que son en realidad los dueños de todo, se los guardan en sus propias cajas fuertes, en los paraísos fiscales, de los que también son dueños. Es decir, por nada entregan el patrimonio de su pueblo, por nada. Esos miserables. Miguel, como alguien decía, Miguel, para terminar, son Hood Robin, le roban a los pobres para regalárselo a los ricos, y encima de afuera, nada cambió, sí. Todo sigue igual, como decía Mordisquito, en el 500. Es la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Claro, pero todo sigue igual, en el 510 y el 2019 también. Sí, ahora estamos hablando de ahora, sí. Y de ahora estamos hablando. Porque esto es una película que se repite. Exactamente. Te saludo, buen fin de semana. Igualmente para todos. 7 de la mañana, 3 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Eva Perón, el resumen de noticias en el Día Internacional de la Mujer. En la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 9 décimas, 3 minutos pasan de la hora 7. También en el calendario católico se conmemora hoy el día de San Juan de Dios. En 1669, la erupción del volcán Etna arrasó la ciudad de Catania en Italia. El Etna todavía está vivo y cada tanto pagan consecuencias con su lava. En la ciudad de Buenos Aires, el pronóstico establece una temperatura máxima de 25 grados para la jornada, con cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, con vientos moderados a regulares del sudoeste con ráfagas. Por la tarde-noche del viernes, el cielo continuará nublado, probabilidad de lluvias, mejoramientos temporarios, vientos regulares a moderados del sudoeste con ráfagas. Pronóstico extendido para el fin de semana. Mañana sábado, mínima estimada 14, máxima 21. Por la mañana, nubosidad variable, probabilidad de precipitaciones aisladas con vientos moderados del sudeste. En la tarde-noche del sábado, nubosidad variable, vientos moderados del sudoeste. El domingo, temperatura mínima 14 grados, máxima 22, nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector este. En la tarde noche del domingo, la nubosidad será variable con vientos leves del sector este. Se efectuó en Ferro el Congreso Nacional del PJ con la participación de invitados especiales y solamente asistieron dos gobernadores de los 14 peronistas. Hubo una condonación de sanciones para aquellos que participaron de las elecciones por otros frentes electorales y además se estableció la creación de un frente. Hubo un llamado público con nombre y apellido a Sergio Massa y el Frente Renovador por un lado y a Unidad Ciudadana por el otro. En Puerto Argentino la temperatura actual es de 5 grados, la máxima llegará a 10. Está lloviendo, se mojan los kelper y los piratas ingleses que ocupan ilegítimamente la isla. La Corte dejó firme la prisión preventiva que Bonadío había pedido para Cristina Fernández de Kirchner. Lo resolvió el máximo tribunal al denegar los recursos de queja presentados por la defensa de la expresidenta y actual senadora y también de Oscar Parriles, titular de la CIDE, que hoy se conoce como AFI, y es por la causa que se investiga del memorando con Irán. La preventiva contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicitada por el juez federal Claudio Bonadío, en el marco de la causa que cuestiona el memorándum con Irán, quedó ahora firme y se insiste con la prisión de la persona imputada, solo que no va presa porque tiene fueros. El máximo tribunal lo resolvió al desestimar recursos de queja que habían presentado. Como Cristina Fernández de Kirchner cuenta con inmunidad parlamentaria, la detención no se resolverá hasta que el Senado resuelva su situación, pero con esta ratificación debería estar, si fuera que no tuviera fueros, detenida en este mismo momento. El tribunal, con la firma de Carlos Rosenthal, Elena Hilton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati, es decir, por unanimidad, desestimó las quejas presentadas por la defensa de la senadora. Mientras tanto, revocaron la prisión preventiva de la diputada oficialista de Cambiemos, Aida Ayala, la radical. De esta forma, se desactiva su pedido de desafuero y dijo que la Cámara de Casación entendió que no hay argumento para suponer que la libertad puede entorpecer, estando ella en libertad, la causa que se está procesando por lavado de dinero. La Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión preventiva de la diputada nacional de Cambiemos, Aida Ayala, y así se cae el pedido de desafuero para poder detenerla. La legisladora está procesada y camino a juicio oral por lavado de dinero negociados cuando era intendente de la ciudad de Resistencia en el Chaco. La Sala Cuarta de Casación entendió que no había elementos suficientes para entender que Ayala en libertad pusiera en peligro la continuidad de la causa. La página deportiva. Ya dio Lionel Scaloni la lista de convocados para enfrentar los dos compromisos que tiene el seleccionado argentino de fútbol el próximo 22 de marzo desde las 22 en el Wanda Metropolitan de Madrid ante Venezuela y ante Marruecos el 26 de marzo desde las 16 en el Grand Stade de Tánger. Los convocados por Lionel Scaloni para esta mini gira del equipo argentino son los arqueros Franca Ormani de River, Esteban Andrada de Boca, Juan Musso del Udinese de Italia, ex arquero de Racing, y Agustín Marchesín, que actualmente ataja en el América de México, los defensores Gabriel Mercado del Sevilla de España, Renzo Sarabia de Racing, Gonzalo Montiel de River, Germán Pesela del Fiorentina de Italia, Lisandro Martínez, una de las sorpresas de la lista, que actualmente juega en Defensa y Justicia, Juan Foy del Tottenham de Inglaterra, Nicolás Otamendi del Manchester City, también de Inglaterra, Walter Kahneman del Gremio de Brasil, Nicolás Tagliafico del Ajax de Holanda y Marcos Acuña del Sporting de Lisboa de Portugal, los mediocampistas Giovanni Lo Celso del Betis de España, Leandro Paredes del Paris Saint-Germain de Francia, Emán Marcone de Boca, Roberto Pereira del Waterford de Inglaterra, Guido Rodríguez, que actualmente juega en el América de México, Matías Saracho de Racing, Manuel Lanzini del West Ham de Inglaterra, Rodrigo De Paul de Udinese de Italia, Ángel Di María del PSG de Francia, Gonzalo Martínez del Atlanta United de Estados Unidos, y la otra sorpresa que tiene esta lista, Domingo Blanco, el volante de Independiente, que está a préstamo en Defensa y Justicia, además de los delanteros, Lionel Messi del Barcelona de España, que de esta manera vuelve al equipo argentino, Ángel Correa del Atlético Madrid de España, Paulo Dybala de la Juventus de Italia, Lautaro Martínez del Inter de Milán de Italia, Matías Suárez, la tercera de las sorpresas que ofrece la lista de Scaloni, de River, y Darío Benedetto de Boca son los jugadores que van a encarar la lista, la próxima gira, mini gira del equipo argentino por tierras europeas y por Marruecos. En lo que tiene que ver con el básquetbol, se presenta esta noche el mejor equipo de lo que va de la temporada de la Liga Nacional. Esto es San Lorenzo, que va a recibir en el Polideportivo Roberto Pando y desde las 21:30 con televisación de Teis Sport a Libertad de Sunchales. Recordamos que el equipo azulgrana registra 15 victorias y una sola derrota, transformándose de esta manera en el mejor equipo de la competencia. Además, por el mismo certamen, van a jugar desde las 21:30 en el estadio Osvaldo Casanova de Bahía Blanca, Bahía Basket, con un récord de 6 victorias y 13 derrotas ante Hispanoamericano, que tiene un récord de 9 victorias y 7 derrotas. Y en boxeo se va a producir el esperado choque entre los supergallos, el bonaerense Luis La Ardilla Cusolito y el mendocino Javier Chispita Chacón, que es el hermano menor del recordado Pablo Chacón, que fue campeón del mundo de esta división. En este caso se van a enfrentar por el título argentino de la división, es decir, de los supergallos, que se halla vacante, lo dejó el olímpico Alberto Amelián, por el sudamericano que ostenta Cusolito, y por la final del torneo Super 8 de los Supergallos que organiza la empresa Sampton Boxing en la velada, que se va a llevar a cabo en el Club Comercio de la ciudad de Villa Dolores, en la provincia de Córdoba, y que va a ser televisada en directo a partir de las 23 por el canal de cable Teis Sports. Habrá una marcha muy importante de mujeres hoy de Congreso a Plaza de Mayo, y el hecho significará que a partir de las 3 de la tarde haya cortes hasta las 8 de la noche en varios puntos de la ciudad. Además, en el subterráneo va a haber un paro de 14 a 16 aparentemente, porque dicen que conmemoran entonces con eso el Día Internacional de la Mujer. La información llega ahora de la Antártida Argentina. Base Vicecomodoro Marambio, a las 7 de la mañana tenían 15 grados bajo cero y la máxima será de 11 grados bajo cero. Nubosidad variable con neblinas y bancos de niebla. Base Esperanza, 10 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 5 bajo cero, estimada para la tarde. Nubosidad variable, vientos regulares a moderados del sector sur. Base Orcadas, temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrados, está nublado con vientos moderados a regulares del sur. Base San Martín, 8 grados bajo cero, la máxima será de 5 bajo cero, con cielo parcialmente nublado y vientos leves de direcciones variables. Base Belgrano 2, temperatura 7 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero, nublado y está nevando en forma intermitente en Belgrano 2. Base Carlini, mañana con mucha niebla, mejorando luego con vientos moderados a leves del sector este. Visibilidad regular que pasará a buena. La temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero, para un país bioceánico y bicontinental. 14 minutos pasan de la hora 7 en el territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 2. El ministro de Producción y Trabajo, SICA, minimizó la suba del dólar. No nos preocupa, dijo el ministro de Producción y Trabajo, en un país que no produce y que cada vez trabaja menos gente. Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de dos continentes para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Diego, vamos a completar la cuestión tanguera. La de Alberto Echagüe. Alberto Echagüe, que nació el 8 de marzo de 1909 y cumpliría años, se vino a Buenos Aires de su ciudad natal, que era Rosario, e ingresa a la orquesta de Ángel de Agostino y canta en el Cabaret Casanova, en el Teatro de París de la calle Lavalle. Y Juan D'Arienzo, que lo escucha en el cabaret, lo invita a que vaya al auditorio de Radio Belgrano a escuchar la orquesta de él, que actuaba en Radio El Mundo, perdón, en el auditorio. Y cuando la orquesta está ejecutando el tango Madre, Echagüe le hace una seña de D'Arienzo y se ofrece a cantar el estribillo. D'Arienzo le dice que sí con la cabeza, Echagüe lo canta y al finalizar el programa lo contrata como cantor de la orquesta. Juntos o actúan en el Cabaret Chantecler, en Radio El Mundo y en bailes de clubes con gran suceso, y entre los años 38 y 39 graban 27 temas, comenzando con Indiferencia y terminando con Trago Amargo. Echagüe se desvincula de D'Arienzo para formar rubro con el pianista Juan Polito y trabajan en la Richmond y en bailes de clubes y teatros de barrio. En el 44 vuelve con D'Arienzo y permaneció hasta el 57. Es la etapa más prolongada y exitosa de este binomio. La orquesta tenía un ritmo veloz y Echagüe también. El repertorio buscaba el éxito comercial antes que el logro artístico, y la calidad era despareja, pero en algunos temas logran ambos, el éxito comercial y el éxito artístico. Y un ejemplo de esto es cuando dejan grabado para el disco el tango de Juan D'Arienzo y Francisco Gorrindo, Paciencia, que Alberto Echagüe lo canta de esta manera. Anoche de nuevo te dieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Para qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Y vos sos a la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, ¿quién sabe lo que es? De una vez por todas, mejor la franqueza, y vos no podemos volver al ayer. Así la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia. La vida es así y ninguno es culpable, si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio, el sol familiar. Te quiero verte siempre, linda como entonces, lo que no esta noche fue un sueño más. todo el ascenso con Daniel Torrisi. Es hora 7:19 minutos, 18 grados la temperatura. Sí, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Bueno, a ver, muchas veces equipos del ascenso le han ganado en los 90 o en los penales y han eliminado equipos de primera o de categorías superiores, pero es la primera vez que se da que un equipo de primera y un equipo como Vélez Sarsfield pierde, en este caso, una Copa Argentina que le es esquiva a Vélez Sarsfield y que no es la primera vez que queda eliminado en primera ronda. Pero es la primera vez en toda la historia de la Copa Argentina que un equipo de primera A, y en este caso, como Vélez, que está cerca de los grandes, pierde, en este caso, con un equipo de la primera D, como con Real Pilar Fútbol Club. En cancha de Temple y bajo un diluvio, perdió 1-0, realmente un hecho inédito hasta ahora, 5 categorías superiores, un equipo de la primera D, de la última categoría del fútbol argentino, la única categoría amateur del fútbol argentino, una victoria histórica para este equipo, nuevito, que hace muy poco se afilió a la AFA, y la peor derrota en toda la historia. Se dieron las dos cosas. Por un lado, reitero, la peor derrota en toda la historia de Vélez Sarsfield, y la victoria más importante de Real Pilar Fútbol Club en su historia, la verdad que impresionante. Almagro, con el Atlético Rafaela, en cancha de Quilmes, y no perdía 1-0 el equipo tricolor, con el debut del Gato Esmerado como técnico. Había abierto la cuenta de Diego Acosta, ya en tiempo adicionado al reglamentario, lo empata y bueno, finalmente ganó Almagro en los penales, ganó el equipo de José Ingenieros. Tanto Almagro como Estudiantes, los primos hermanos, son equipos coperos, son equipos que generalmente avanzan varias rondas en esta bendita Copa Argentina. Hoy tenemos 17 horas el furgón en Villa Lynch con Deportivo Español. San Telmo recibe a Talleres de Remedio de Escalada. En Talleres mañana hay elecciones. Se presenta el oficialismo, hay una lista opositora con Osvaldo Fernández y el Gato Guerrero, quien fuera mucho tiempo vicepresidente del club. Además, en la tercera lista, pero como lo permite el estatuto del club, no va a pelear por presidente, sino por otros cargos menores. Zacatipa recibe a JJ Urquiza. Barraca Central, el equipo sensación, va televisado ante Tristan Suárez. Villa San Carlos, Arenas, Luján La Ferrer, Claypole, Cambaceres y Centro Español Ballester. Un fin de semana con mucho fútbol. Un Deportivo Morón que viene de empatar con Sarmiento de Junín, con mucha bronca, con mucho enojo de los hinchas, de los socios, de los jugadores, cuerpo técnico y dirigencia de Morón. El arbitraje de Julio Barraza, dicen ellos, lo perjudicó para darle a Sarmiento de Junín y los privó de la victoria. Mañana va a recibir a la hora 17 en su estadio, en el nuevo urbano, Abraham de Adrogué. Villa Dálmine, de buena campaña con Walter Ota como técnico, enfrenta al nuevo Pituco, a Gimnasia de Mendoza. 17:05, Temperley, televisado, enfrenta a Abraham de Madryn. Por la venda en Metropolitana, Almirante Brown, de pésima campaña, con Brás Yunta como técnico, que está en la cuerda floja, enfrenta a Defensores Unidos de Zárate. San Miguel va ante Acasuso. Miguel, se construyó una nueva tribuna en el Estadio Olímpico, en San Miguel, y ya los socios y los hinchas la han pintado, está muy linda. Old Boys, que había levantado, que viene de perder, enfrenta a Comunicaciones. Flandria, que este fin de semana en su predio de la Ruta 5 está inaugurando precisamente una tribuna y un gimnasio, va a enfrentar al Deportivo Riestra a la hora 19. ¿Qué partido? Estudiantes Atlanta, por la primera C Deportivo Merlo Midland, el clásico, Doxú también, otro gran partido ante Argentino de Quilmes, y tenemos Federada en Neuquén, Independiente Deportivo Madrid, Deportivo Roca en Río Negro con Chipoletti, en Pergamino, que me cuentan con las inclemencias del tiempo, lamentablemente hubo destrozos en el estadio y en el polideportivo de Duracell, que va a enfrentar a Juventud Unida de Gualeguaychú, el Dipro en Entre Ríos con el Esportivo Las Parejas, en San Francisco Córdoba, Esportivo Belgrano con el Estudiante de San Luis, en Catamarca, y ya completamos, San Lorenzo de Adén con Juventud Unida Universitario de San Luis, en Formosa, San Martín con Altos Hornos Zapla de Jujuy, y en Misiones, Crucero del Norte ante Juventud Antoniana, un fin de semana cargadito con fútbol del ascenso en Capital, Gran Buenos Aires y en todo el interior del país, Miguel. Hasta el lunes. Un abrazo, hasta el lunes. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Están marchando mujeres por Corrientes y Callao, que está totalmente interrumpido. La policía armó un cordón sobre la calle Corrientes y las mujeres avanzan la policía. Hay carteles de distintas expresiones, algunas dicen... basta la situación de calle, nunca más familias en la calle, y hay varios varones, por supuesto, mezclados también con las mujeres de sectores de partidos de izquierda. Esto está ocurriendo a las 7:26 en Callao y Corrientes, así que veremos cómo se desarrolla toda la situación. La televisión está cubriendo, a ver. Mujeres que en algunos casos también, en su gran mayoría, están con los pañuelos verdes en este reclamo y este intento que el proyecto de ley del aborto se transforme en ley en este año 2019 y que será seguramente una de las consignas fuertes para el día de hoy, ¿no? Y para la tarde, fundamentalmente para la marcha que va a comenzar por lo menos a partir de las 3 de la tarde en la zona de Plaza de Mayo y que después se va a extender hacia el Congreso. Pero ustedes ven como todo por ahora se desarrolla de esta manera en Corrientes y Callao, una larga línea de efectivos de la Policía de la Ciudad de Infantería. Hay una gran cantidad de mujeres en este caso, que forman parte de este cordón, seguramente sabiendo que la manifestación iba a tener también un alto contenido de mujeres, y por eso han traído también, en este caso, efectivos femeninos, justamente para llevar adelante el control, en este caso, de la calle. Veo por allí trabajadores del subterráneo que están acompañando también este reclamo, el Frente de Izquierda. Hay otras agrupaciones que se han acercado, pero le digo que la mayor cantidad y la que están al frente, por lo menos, del reclamo son las mujeres. Adelante están las mujeres, atrás están los hombres en este Día Internacional de la Mujer, que empieza de esta manera: Corrientes y Callao cortada, Corrientes en su totalidad, Callao abierta, pero también con un amplio operativo de seguridad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Aquí Bernardo de Jáuregui, escuchando la reseña que hizo de Rensis, de tres mujeres históricas argentinas, tres mujeres del peronismo, con su empuje, con sus proyectos, con sus concreciones, nos llevaron a sentir un pueblo mejor, a estar mejor. Hoy, de la mano de este sinvergüenza, porque no tiene vergüenza, de este canalla, porque es un canalla, lo único que tenemos es estar peor día a día, sentirnos peor día a día, o por un tarifazo, o por una fábrica que cierra, o por un taller que ya no puede producir. Bueno, gracias. Vamos a recordar los teléfonos de la radio y abrimos en este momento el diálogo. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. 7:29 a.m. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego, tenemos que ver algunas cosas que están pasando y que me parece que son reiterativas, ¿no? Varias veces lo hemos dicho, pasan con que la gente está discutiendo ya si come dos veces por día. Fíjate que la prensa internacional se ha hecho eco de esto. Se publicó en Italia, se publicó en España, hablando con títulos. En la Argentina, mucha gente come una sola vez por día. El otro decía, en la Argentina solamente hay 1,5 millones de pobres que a veces comen salteado. Es decir, todas las noticias que del país salen hacia afuera son negativas, no hay una sola cosa a favor, y por eso aparece el Fondo Monetario Internacional diciendo, no importa que cambie el gobierno, estaremos ayudando a la Argentina. Cada vez que dicen que nos ayudan, nos endeudan por unos cuantos años más, ¿no? Es que la cosa está muy complicada. Vos fijate, ayer se disparó el dólar, llegó a superar los 43 pesos... Casi 43,50, 43 y moneda. Sí, 43,41. Aumentó 6.5% en 3 días el dólar. Es una corrida cambiaria como la que nunca tuvieron. Van a volver a tener otro problema que no sé cómo lo van a solucionar esta vez. Pero lo más terrible del tema es que la inflación de este mes también se va a disparar, la de febrero, cuando nos la den a conocer. Y la de marzo apunta a ser más alta que la de febrero. Ya, yo te voy a dar un dato que no es menor. Hay una comunicación que es la A6105 del Banco Central de la República Argentina, que en épocas del gobierno anterior se estableció y que tiene vigencia porque no fue cambiada. Esa disposición, ¿sabés qué autoriza? No, ¿qué? Que el Banco Central autoriza al gobierno argentino a poder utilizar dólares que estén en depósitos. Es decir, depósitos bancarios, por ejemplo, de los blanqueos de capitales, depósitos bancarios, le da un tope, ¿no? Hasta 4.500 millones. Pero en realidad está autorizando, y está vigente porque no fue cambiada, está autorizando al uso de los depósitos bancarios de plazo fijo o de la moneda extranjera, me refiero siempre que estamos hablando de moneda extranjera, ¿no? Los depósitos en dólares, que están a disposición del gobierno. Una cosa que había sido prohibida en el 2001, después de la convertibilidad, después de los avatares que se pasaron, había sido prohibida. Bueno, en el 2016 se autorizó y tiene vigencia. Y yo no me olvido de esta comunicación A6105 del Banco Central, porque en cualquier momento vamos a tener una sorpresa. Sí, además, también con ese decreto pueden utilizar los 9 millones de dólares que tiraron en el convento, que están depositados en custodia en el Banco Central. Si es que son los dólares que tiró López, ¿no? Porque dicen que no son los dólares que tiró López, ¿no? Dicen que los cambiaron, pero hoy es jueves, hoy es viernes. No comunicaron todavía. Ayer iban a revisar a ver si eran buenos o eran falsos. Además, le voy a dar otro dato a los dirigentes políticos que están tan entretenidos en las elecciones. Vayan averiguando lo que está pasando en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, lo que Pablo Concilias está manejando, lo que su director nacional, Ricardo Sarnielli, está moviendo, sobre todo lo vinculado al artículo 16 de la ley 18.875, que es el cambio de forma acerca del control electoral. Hace rato venimos diciendo que se viene preparando un fraude. Lo venimos diciendo no porque se nos ocurra, lo venimos diciendo porque están dando todos los pasos imprescindibles y necesarios. Por lo tanto, la oposición en su conjunto se debe presentar legalmente ante quien corresponda para decir, en este caso a la jueza electoral con competencia, a la jueza federal con competencia electoral, Salvini de Cubría, que no se pueden cambiar las reglas de un comicio, sobre todo cuando se está próximo a un cambio presidencial, y que esto requiere un debate en el Congreso. Por lo tanto, se tienen que presentar en tiempo y forma para que se cumpla el sistema anterior, porque se van a encontrar con la novedad, se van a encontrar con un problema, y después cuando sumen los votos van a ver que por poco margen se perdió una elección y no van a saber de dónde salieron. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, gracias. Vos sabés que hay un apagón en este momento en Venezuela, total, de una falla eléctrica, y Maduro salió a decir que era un sabotaje norteamericano. ¿Qué está pasando en Venezuela con relación a que, fíjate vos, que los norteamericanos y el mundo en general ni siquiera hablan de Haití? Porque como Haití no tiene nada para sacarle, entonces no les importa que haya saqueos, que haya problemas, pero sí hablamos todo el tiempo de Venezuela porque hay petróleo y oro, ¿no? Bueno, eso es justamente la clave de toda esta problemática de que ha instalado Estados Unidos en nuestra región. No me voy a cansar de repetir de que Estados Unidos en su retirada, en su retroceso global, ha decidido reinstalarse, reaplicar nuevas fórmulas o viejas fórmulas como la vieja doctrina Monroe de América para los americanos, del norte por supuesto, y que en ese escenario donde se está desenvolviendo este conflicto. Habíamos también dicho que lo que está ocurriendo en Venezuela no es un problema interno, es ya prácticamente una guerra híbrida, que la mayoría de la población desconoce qué es esto de las guerras híbridas. Las guerras híbridas son acciones que se toman a través de un comando central militar que aplica numerosas herramientas que van desde la guerra psicológica, la guerra económica, la guerra financiera, la guerra sanitaria y, por supuesto, también los grandes grupos de terroristas o mercenarios internacionales con los que cuenta, tropas especiales y ciberataques. Esta denuncia que ha hecho Maduro tiene mucho que ver con el tema del área del ciberataque. El ciberataque es una estructura militar que han creado las grandes potencias mediante las cuales hay divisiones enteras dedicadas a ver cómo se puede afectar al bando adversario o enemigo para interrumpirle todo su sistema tecnológico conectado a través de sistemas de internet. Esto ya se vio, ha habido numerosos ataques denunciados en el mismo Estados Unidos, en la misma Rusia. Rusia acaba de decir que ha frenado cientos de ataques cibernéticos a su territorio. ¿Y quién puede ser? De Argentina no son, de Uruguay tampoco, es evidente la grande potencia. Esto que hoy ve lo que está ocurriendo en Venezuela, que por supuesto lo van a plantear las grandes cadenas, porque también forman parte de esta guerra que ya no es convencional, y lo van a mostrar como que es un problema técnico de falta de mantenimiento de un país que está al borde de la crisis total, etcétera, etcétera. Pero vemos que son todas acciones que actúan en la psicología de la gente y que son, digamos, acciones que van siendo sumatorias una tras otra. Ahora, también hay que reconocer que ha habido hasta esta nueva etapa un silencio bastante sugestivo en los últimos días con el tema de qué pasó con los camiones de ayuda humanitaria. De pronto desapareció del escenario, nunca más se supo. Por supuesto que fracasó el modelo que era introducir un caballo de Troya dentro de Venezuela, que introducir camiones con no se sabe qué adentro, porque decían comida o ayuda humanitaria, pero resulta ser que la Cruz Roja Internacional, varios organismos de derechos humanos y Cáritas no quisieron participar del repartir eso porque tenían serias, dudas de qué iba dentro de esos camiones. Bueno, eso se suspendió, no pasó más nada, y ahora de nuevo aparece esto. Otro tema que también recuerden que el presidente fantasma que tienen, que es un invento norteamericano, es la primera vez que hay un presidente fantasma, un presidente que no tiene ningún tipo de imperium sobre el territorio que dice que es del cual es presidente, no puede tomar ninguna decisión porque no es un presidente. Ingresó al país, no fue detenido y ahí también desapareció de los del radar de la prensa, porque la prensa, si lo hubieran detenido, hubiera sido un escándalo global. Pero como no pasó nada, bueno, no salió en ningún, salió en la tercera página de los diarios y volvió. O sea, para que entendamos que esta guerra híbrida va a seguir en marcha, va a seguir actuando para tratar de desestabilizar de cualquier forma un gobierno que no es afín a los Estados Unidos. Todo lo demás, como vos bien dices, en Haití la crisis humanitaria es espantosa, pero también hay una crisis humanitaria en Centroamérica, porque siguen ahora, hoy nos enteramos de que hay 25 refugiados o digamos migrantes centroamericanos que mueren en México en un accidente de un camión que se ha dado vuelta, y absolutamente nadie se mueve un pelo, no sale ninguna estructura del gobierno norteamericano de hablar de los derechos humanos de esa pobre gente que muere tratando de salir de los de la pobreza infame a la que los impuesto los propios regímenes políticos de esos países de Centroamérica, que son totalmente afines y han sido colocados directamente por el gobierno norteamericano, no nos equivoquemos. En ese marco es lo que debemos entender esto, porque si no caemos en la trampa de decir, ¿estamos a favor de Maduro o en contra de Maduro? Acá no es el problema Maduro sí, Maduro no, es el problema de si América va a caer definitivamente en las manos de Estados Unidos, que necesita desesperadamente este continente para reforzarse ante el incremento del poderío de Rusia y China. Claro, porque además fíjate avanzando. Vos que la cocina interna, lo que ellos nunca, el patio trasero que nunca entendía, ahora le tienen que dar pérdida porque han avanzado justamente los, sobre todo los chinos, económicamente sobre el continente, y empiezan a descubrir que tienen problemas muy serios porque en América ya no le responden a Estados Unidos como ellos pensaban. Pero tenés una oleada de gobiernos de derecha que suscriben a ese pacto de Londres, Washington y Tel Aviv, donde está Bolsonaro, que fue, fíjate vos, la máxima autoridad de Israel a la conmemoración de cuando asumió. Lo tenés en Chile, lo tenés en Colombia. Es decir, lentamente han ido buscando aliados que son los mismos que junto a Macri han hecho la campaña internacional en el continente en contra de Maduro y a favor de nadie, porque en realidad la oposición venezolana no es lo que presenta Guaidó, sino que es una serie de fragmentaciones y divisiones, y por eso también pudo hacer lo que hizo el presidente de Venezuela. Correcto, correcto. Ahora, ya que lo nombras al señor Bolsonaro, te debo informar de que de acuerdo a las últimas encuestas, Bolsonaro ya ha bajado tanto el porcentaje de aceptación que ha logrado tener el peor porcentaje, que el 39% de la población aprueba su actividad. ¿Sabes por qué? Porque el carnaval, así que es muy importante y trascendente, es manejado por las bases populares y le pegaron muy duro en todas las comparsas, entonces eso contribuyó mucho para mostrar lo que era, ¿no? Por supuesto. Y para demostrar que también acá es un juego complicado el ajedrez geopolítico. Te comento, Estados Unidos, recuerden que sancionó a Venezuela, se les ha quitado los fondos que tenían en Estados Unidos a PDVSA, la empresa oficial petrolera, le redujo la compra del producto de petrolíferos, pero resulta ser que dos países continuaron comprándole, y que es prácticamente lo que sostiene el régimen, que es China y que es la India. Estados Unidos ha presionado a la India para que dejara de comprar petróleo. La India no dejó de comprar el petróleo. Y ahora pongo entre comillas, sugestivamente, le estalló el conflicto de un grupo terrorista musulmán islámico fundamentalista instalado en Pakistán, en Cachemira, que fue y asesinó a 40 milicianos policiales hindúes en la zona en litigio entre la India y Pakistán. O sea, que para que vayamos conociendo que el conflicto global sigue avanzando y se sigue fortificando, y va demostrando además que se juegue en todo el globo. Y para cerrar este punto, es también muy importante que sepa también la audiencia que ante esta aparición sugestiva nuevamente ahora del ISIS y de Al Qaeda en el centro de Asia, acaban de firmar unos acuerdos de seguridad y defensa China, India y Rusia. ¿Por qué? Porque se están curando en salud, sabiendo que es muy posible que Estados Unidos, al ver que continúa el proceso de fortalecimiento de China, Rusia e India con este nuevo proyecto chino de la nueva ruta de la seda, pongan en actividad a grupos terroristas. Que eso también, vuelvo a reiterar, para los que no entienden nada de nada y creen lo que dicen los diarios solamente, se llama guerra híbrida en el siglo XXI, que no enfrentan más ejércitos contra ejércitos regulares, sino que se utilizan un montón de herramientas para debilitar al bando adversario. En este caso, se sabe, y ya además es público y notorio, que el ISIS fue una creación de los servicios de inteligencia fundamentalmente norteamericanos, hebreos y de Arabia Saudita. Bueno, como han sido a su vez derrotados en Siria, en Irak, pero han empezado a aparecer grupos del ISIS en el centro de Asia, especialmente en la zona cercana al Mar Caspio, donde están grandes depósitos también, por casualidad, de petróleo. Todo esto para que entendamos que el mundo sigue conflictivo, sigue muy, muy, muy movedizo todo, pero que las potencias en crecimiento no han sido frenadas. Y Estados Unidos, reitero, quiere que esta región quede bajo su control absoluto para poder negociar con las otras dos. Para decir, por lo menos manejo el continente. Exactamente. Entonces, cuando uno se siente en una mesa de negociación, yo tengo esta banca, vos tenés otra banca. Sí, bueno, sí. Negociemos las fichas. Bueno, la seguimos la próxima. Te saludo. Igualmente, un abrazo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, continúa. Mujeres movilizándose. Puesto de trabajo, hay allí una pelea muy, muy grande con la empresa. Veremos en qué termina, pero por lo pronto, hoy lo que marca justamente su reclamo es la presencia de las mujeres, de los pañuelos verdes y de esta gran cantidad de efectivos que por ahora permiten el corte, Sergio, sin llevar adelante ningún tipo de enfrentamiento ni tratando de correr a los manifestantes de este lugar. Bueno, esto está pasando en Corrientes y Callao, totalmente cortado. En breve vamos a volver. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Miguel Ángel, soy Aldo de Florencio Varela y en el Día de la Mujer también quería recordar a la señora María Remedios del Valle. También combatió en la independencia argentina y que después de la batalla de Ayohuma, que fue torturada y totalmente maltratada, continuó con la lucha y bueno, quería recordarla en el día de hoy también. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Jorge de Matanza. Me alegra verlo otra vez en radio. Hace rato que no lo sintonizaba porque sabía que no estaba. Lamentablemente tenemos asistido la misma cantinela de siempre. La división que tenemos, lo argentino, la grieta que viene ya históricamente, nos sigue separando y nos cuesta unirnos nuevamente para poder enfrentar esta penetración del imperio, que fue penetración cívico-militar a través del tiempo. Se vio en el 55, se vio, había estado antes también, en el 30, había, y siguió, y no supimos pararla. El GOU se fundó con con Perón y hicieron unas grandes obras, pero no supieron crear los filtros necesarios para evitar la penetración cultural y la aniquilación de valores, donde los soldados nuestros, muchos de ellos, muchos oficiales, combaten por una patria incierta, no tienen ni noción de patria, tienen, ellos creen que son soldados universales. Así, bueno, como... hágame un punto, Jorge, gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuzango de Reci. Discúlpeme si soy receptivo, usted una vez me contestó, pero no recuerdo. Lo de Leonardi, ¿lo murieron o qué pasó? Porque... ¿Eduardo Leonardi? Sí, sí. Eduardo Leonardi murió apenas dejó la presidencia, que incluso no. Se habla de que le aceleraron la muerte, ¿no? Claro, fue por la frase... estuvo, Marta Leonardi estuvo trabajando en el 73 para la campaña del Frejuli. No, fue y, el Frejuli. Y el marido... Sí. Marta Leonardi, de esa, fue el último ministro de Defensa que tuvo Isabel Perón y fue el que las Fuerzas Armadas le dijeron tenemos urgencia en hablar con la señora y él consideró que no era importante decírselo. Se la tenían curada, me parece, porque fue el creador de la frase ni vencedor ni vencido. Hasta luego. ¿Quién es? Miguel Ángelo de Renzi. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, dale. Hola. Hasta luego. Hola. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 51 minutos. Repetí, Marino, los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, ¿me escucha bien? Víctor de Núñez. ¿Usted me escucha? Sí, señor. Miguel, mire, usted una vez, yo estaba bajoneado y me dijo, la esperanza es lo último que se pierde. Le cuento, ayer fui a mi médico... Estaba asombrado, muchas cosas con las que venía peleando se habían quedado quietitas. Yo le dije al médico, muy simple, tengo esperanza. Miguel, ¿sabe por qué tengo esperanzas? Porque hay mucha gente que está tratando de buscar la unidad. Va a costar, se va a discutir, pero estoy seguro que se va a lograr. Es que el tema pasa por la dirigencia, la fragmentación la hacen ellos, porque abajo la gente pide unidad. Mire, Miguel, ya la gente en la calle a uno, como si yo fuese un dirigente, que soy un simple militante, y gente en un barrio muy especial como el mío, en el mío me pregunta, ¿y cuándo se van a unir? Mire, al final de cuentas, los pueblos no se suicidan, Miguel. Yo creía que sí. Hay que usar la frase de Borges, cuando los peronistas se pelean, se están reproduciendo. No sabe la cantidad de descendientes que va a tener esta pelea, Miguel. Gracias. Buen fin de semana. ¿Quién es? Sí, Miguel Ángel, estás escuchándome. Feliz día de la mujer para vos, para María Cecilia, que fue una gran productora, Jessica Cuesta, oyentes y oyentas. He entrevistado a Alicia Moró de Justo, a María Eva Duarte de Perón. En fin, viste que ayer hablábamos de Pedro Romaniuk, hoy me regalaron una pirámide de jade del doctor Pedro Romaniuk. Me alegro por vos, gracias. ¿Quién está en la otra línea? ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? ¿Hola? Hable. Alberto Alborón. Sí. Mire, en el mundo se están viendo cosas que nadie las razona. Estamos viendo un crecimiento demográfico espantoso de la gente y de la pobreza, a tal punto que lo que pasa en Argentina es un poroto al lado de lo que está pasando en todo el mundo. Entonces acá, cuando los políticos, como Cristina, establecen una línea de ayuda social que me pareció muy bien y me sigue pareciendo muy bien, no se limitan a decir, vamos a hacer un mínimo control, porque nosotros también los argentinos somos pobres, y no podemos permitir que se agrande la pobreza, como se hizo en ese gobierno. Hasta luego. Como que también... ¿Quién es? ¿De Renzi? ¿Quién es? Silvia de Seiza. Feliz Día de la Mujer para todas las mujeres del mundo, para nosotras, las argentinas, arriba, arriba. Y como decía el señor anterior y yo tantas veces le dije, la esperanza no la debemos perder y pongámonos a trabajar desde nuestro lugar en lo que podamos y en lo que sea, siempre y cuando, ya que nosotras estamos algunas viejitas, para los que vendrán. De Renzi lo felicito, gracias. Adiós, un beso. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Ernesto de Liniers, buen día. Estoy contento que esté otra vez en la radio. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando. Sí, yo propongo tres canciones que me gustaría que usted las pase seguido en la radio. A lo mejor alguna vez las pasó. Por ejemplo, Son los Gorilas, Van a ser los Gorilas, que es una linda canción del año 55. Después, ¿Qué va a chacher?, que de Discépolo, cantada por Gardel, por ejemplo, Tita Merelo. Y una canción de Pedro y Pablo, que es la canción del Ciruja. Es mucho más lindo que la canción de La Bronca. Los saludo. Si usted los puede pasar. Gracias. Chao. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, el oyente está equivocado, Diego, que deben ser los Gorilas, deben ser, no es del 55, sino que es de tiempo después, de Camarota, ¿no? Sí, en la revista Dislocada. La revista Dislocada, claro. Deben ser los Gorilas, deben ser, se estableció y fue una canción que la usaban. En aquella época había dos programas que competían entre sí, Calle Corrientes y la revista Dislocada. El de Roberto Gil, Calle, claro, Corrientes, fantástico programa. Fue justamente en la revista Dislocada donde se escuchó Deben ser los Gorilas, deben ser. No es del año 55, sino que es posterior. Es posterior. Sí, por supuesto estaba prohibido el peronismo, estaba proscrito, ¿no? Sí, y esa era una canción que conflictiva en ese momento. Sí. A ver si la tenemos. Amarillo. Domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supiera la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar. Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los Gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los Gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Que andarán por allí, deben ser los Gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Se no. querido señorita, el muchacho le explicó, y un viejito muy astuto entonaba esta canción. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Bueno, no tiene gran letra, ni tiene gran cuestión musical de fondo, pero el oyente la pidió, le dimos el gusto. Esto fue de la revista Dinucada y de Camarota. Es la hora 8 en el territorio argentino. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Brasil levantó la suspensión para el ingreso de manzanas y peras argentinas a su territorio. La medida se hará efectiva en los próximos días cuando se publique en el boletín oficial de el país vecino. El Fondo Monetario Internacional aseguró que seguirá apoyando a la Argentina sin importar los cambios políticos, a sabiendas después de la charla que tuvieron con dirigentes de la oposición que la situación argentina es muy complicada. El Fondo salió a hacer esta explicación. En realidad saben que cualquiera sea el resultado electoral en diciembre del próximo conversación, será que para el año que viene habrá que renegociar todo, porque la Argentina no podrá cumplir con los plazos ni con los planes de deuda debido al desastre de productividad del gobierno de Macri. Un minuto pasan de la hora 8 en el territorio nacional. Está nublado en Buenos Aires. Pichetto abrió un local político muy cerca de la sede central del Partido Justicialista. Dirigentes bonaerenses ya están trabajando con una camiseta que habla de Pichetto candidato. El local lo prepararon en Avenida Belgrano, a metros de Mateu. En el frente se puede leer con letras blancas y el nombre del senador en celeste, su apellido, es decir, Miguel Ángel en blanco, y en celeste Pichetto, y un rojo sobre el fondo azul. Otra Argentina es posible. Pichetto candidato. Guado de Pedro, Felipe Solá, José Luis Gioja fueron algunos de los que hablaron y postularon en las redes sociales la necesidad urgente de la unidad después del congreso en Ferro del PJ. En el marco del Congreso del Partido Justicialista que tuvo lugar ayer en el estadio, en el gimnasio Echarde del Estadio Ferrocarril Oeste, los principales referentes y particularmente hicieron público algunas de sus sensaciones, que incluye a Sergio Massa. El llamado a la unidad es el foco de iniciativa convocado por el gobernador de Formosa, Gilding Fram. Llamemos a conformar un gran frente opositor sin exclusiones e invitemos a Sergio Massa y a los gobernadores peronistas a dirimir roles y candidaturas en las PASOS. Tal cual lo había anticipado este programa, el gobernador de Jujuy, Morales, se abrió de ir pegado con la lista de Macri para saber que con esa lista pierde la elección segura en la provincia, y entonces puso como fecha de las elecciones el 9 de junio, fecha del levantamiento de Valle y Tanco con la conducción de los civiles de Andrés Framini contra el golpe de Rojas y Aramburu para que voten los jujeños. Mañana juega Racing de visitante en el Estadio de Colón de Santa Fe. 5.500 socios fueron habilitados para ocupar las tribunas visitantes y sectores de platea. Los socios de Racing agotaron en una hora y 15 minutos toda la capacidad que estaba a la venta. Las últimas 500 entradas fueron solamente para socios que tuvieron la cuota al día para tratar de menguar la avalancha albiceleste que reventaba las redes sociales pidiendo viajar a Santa Fe para alentar al puntero del campeonato. Con esto abrimos la página del deporte. Finalmente, en el día de hoy comienza la fecha número 22 de la Superliga con dos encuentros a las 19 en el sur. Lanús recibe San Martín de San Juan, arbitraje de Silvio Truco. El equipo de Luis Ubeldía con Ibáñez, Carrasco, García Guerreño, Torsiglidi, Plácido, Belmonte, Maciel, Moreno, Pasquini, Pedro de la Vega y José San. Los 11 de Rubén Forestelo, San Martín de San Juan Ardente, Erpen, Matia, Rodríguez y Milo, Cristaldo, Yelaber, Bogado, Mosca, Denning y Palacios. El otro encuentro, una verdadera final por el descenso en Córdoba, Estadio Mario Alberto Kempes. Belgrano recibe a Patronato de Paraná, dirige Néstor Pitana desde la 21-10, el Celeste con Rigamonte, Guidara, Herrera, Novillo, Quiroga, Lertora, Lugo, Meli, Gudiño, Cuero y Diego Mendoza, dirigidos técnicamente por Diego Osela. Patronato con Bertoli, Germiniani, Dylan Gisi, Vera y Pataleone, Compañucci, Lemos, Bravo, Carvajal, Berterame y Gabriel Ramos, dirige allí técnicamente Mario Siacua. En lo que tiene que ver con el tenis, una buena y otra mala para el tenis argentino en Indian Wells. El argentino Guido Andreozzi clasificó a la siguiente instancia de este certamen, el Master 1000 de Indian Wells, al superar a el croata Ivo Ivaska por 7-6 y 6-4, y ahora se va a medir en la siguiente ronda con el serbio Laszlo Gere, tras ganar su primer título de ATP en el Abierto de Río de Janeiro, Brasil. En tanto que Federico Delbonis, a pesar de haber jugado un gran partido, perdió frente al australiano Jared Thompson por 6-4, 6-7 y 7-6 y quedó afuera de este certamen. Y en lo que tiene que ver con el Super Rugby, se viene la primera presentación en tierras sudafricanas del equipo argentino, la franquicia del Super Rugby Argentina. Me refiero a los Jaguares, dirigidos técnicamente por Gonzalo Quesada, que van a tener 10 cambios respecto de la victoria registrada la semana anterior en el estadio de Vélez Arfield ante los Bulls del mismo país. Bofelli por Moyano, Cancelieri por Delgui, Tuculet por Magia, Orlando por Escurra, 6 por Vivas, Montoya por Crevi, Pireto por Medrano, Alemano, por Lavanini, Leguizamón por Matera, Bruni por Ortega Decio. Los 10 cambios que representa el equipo argentino, que va a formar en sus 15 jugadores con 6: Montoya, Pireto, Petty, Alemano, Leguizamón, Kremer, Bruni, Landajo, Joaquín Díaz Bonilla, Bofelli, Escurra, Moroni, Sebastián Cancelieri y el capitán Joaquín Tuculet. El impresentable canciller argentino Fabrié dijo que el diálogo con el Reino Unido permite conseguir resultados. Quiso justificar con la presencia de parientes de los heroicos caídos en Puerto Argentino que pueden visitar el territorio ocupado, como que eso pertenece a un gran avance, mientras hay una claudicación de la Cancillería Argentina, que no solamente no reclama como corresponde en Naciones Unidas, sino que por otro lado está mirando exactamente para afuera y permite que la explotación pesquera y petrolera se realice en los ojos de los argentinos. El canciller resaltó el nuevo viaje que realizará un grupo de familiares el próximo miércoles 13 al cementerio de Darwin para visitar las tumbas de sus seres queridos. Tenemos un diálogo con el Reino Unido que permite conseguir resultados, dijo el impresentable canciller argentino. Y aseveró Fauri, en diálogo con una radio, que puso como ejemplo el nuevo viaje que realizará un grupo de familiares a las Malvinas argentinas ocupadas por los piratas como una alta consideración de los ingleses. Estas coincidencias del titular del Palacio San Martín con lo que piensan en Londres tiene explicación por la posición del presidente de la República, que eligió el eje internacional de Londres, Washington y Tel Aviv. Habrá una gran movilización en la tarde de hoy de las mujeres, y ya desde temprano está cortado Corrientes y Callao. Varios móviles de televisión allí están estacionados, y también el tránsito, que quedó virtualmente interrumpido, y en el corte donde la policía colocó en las primeras líneas a mujeres del cuerpo femenino policía para que se enfrenten mujeres con mujeres en caso de necesidad. 9 minutos pasan de la hora 8, 17 grados 4 la temperatura. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, otra mala noticia como para hacerla cortita porque ya tenemos una comunicación importante. ¿Sabés cuánto subió la carne en un año? Una vez y media más que la inflación. Las cifras del estudio revelan que en febrero... ¿Sabés por qué es esto, no? Estamos exportando carne a China y antes mandábamos carne seleccionada de Europa nada más, pues, carne sin hueso y demás por la prohibición de mandar con hueso. Los chinos compran todo, con hueso, como sea. Entonces están mandando toda la carne para China. Y bueno, y vos fíjate, creció un 14,28% con respecto a enero y un 68% en la comparación interanual con igual mes del 2018. Es una barbaridad el aumento del precio de la carne, una vez y media más que lo que va la inflación en todo este tiempo. Miguel, señor. En línea tenemos al señor Jorge Rulli. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Buenos días, Miguel. Mirá, vos sabés que cuando las crisis se prolongan por mucho tiempo y se acentúan, uno se tiene que preguntar que los dirigentes no nacen de un repollo y que son el reflejo de cómo somos nosotros. Ayer se efectuó un congreso, yo diría, muy limitado, nacional del Partido Justicialista, que están cuestionados en general por la militancia todos sus dirigentes, pero bueno, es lo que hay. Y entonces lo primero que hacen es perdonarse por aquellos que fueron con otro sello para poder estar habilitados para ir con el PJ, y llaman a la unidad. Pero resulta que se llaman a la unidad siempre desde una posición de los que están allí con todos los mandatos vencidos. Pero como no quiero hablar de la partidocracia, sino que quiero hablar del movimiento y de la necesidad de un gobierno, yo diría, de recuperación nacional o de salvación nacional, porque esto está al borde de la disolución nacional, quería que me cuentes vos desde tu propia experiencia, de tu vida misma, ¿qué pensás de este momento y cómo se sale? Mira, en principio aquellos que tenemos una mayor experiencia de la política, un mayor compromiso, yo siento que deberíamos tratar de hacerla sencilla y transmitirle a la gente las claves para que entienda la política, ¿no? Y yo creo que las reuniones como la de ayer en el PJ y otras actividades que se están dando en estos días con mucha intensidad, se nota un nerviosismo, se nota una preocupación por reunirse, por convocar a la unidad del peronismo. Bueno, todo esto se explica con una sola frase: están buscando la impunidad para Cristina, nada más. O sea, saben que es inevitable un gobierno de unidad nacional, un gobierno de transición. Saben que, no sé, es como que presienten, como lo presiento yo mismo, que de alguna manera antes del final del periodo electoral se va a encontrar una solución que supere la grieta. Y esto es un terremoto para lo que se llama peronismo, entre comillas, que de peronismo tiene cada vez menos. Y también puede ser un terremoto para Cambiemos, ojo, que Cambiemos está también discutiendo muchas cuestiones y está, me parece que algunas relaciones del sostén político del gobierno están agarradas con alfileres. Y un candidato como Lavagna, si es que concreta su presentación, puede provocar nuevos acuerdos y polarizaciones. Y yo creo que hay mucha gente que está defendiendo sus intereses creados ante esta perspectiva. Entonces, cuando se habla de unidad y se incluye a Cristina, en realidad lo que se está peleando es el indulto, ¿viste? Por eso, yo creo que habría que decir gobierno de unidad nacional, sí, pero un gobierno, pero indulto a la corrupción no, porque si no, seguimos igual, no vamos a poder recuperar nunca la base popular ni las esencias del peronismo. Imagínate, cualquiera de nosotros a nuestra edad no va a ir a discutir política con De Vido o con cualquiera de ellos, con Rossi, con Filmus. Filmus está explicando la historia del peronismo, te das cuenta, para algunos grupos del kirchnerismo, como Peronismo Militante, por ejemplo. Filmus, que ha sido del PC toda la vida, ahora explica la historia del peronismo. Y bueno, es una vergüenza. Yo no voy a discutir con Filmus. Yo lo que quisiera es que esa gente fuese descartada, que los que tienen que ir presos vayan presos, y que la cosa quede, que el campo quede más limpio, como para que podamos hablar de nuevo qué cosa es el peronismo y cuáles son las luchas que nos debemos. Vos sabés, Rulli, que cuando se plantean estas situaciones, que no son nuevas, las hemos vivido, yo te diría, más de 10 veces, por lo menos, desde que el golpe de Estado del 55 y del 74, sí. Entonces, cuando uno se detiene en esto y dice, algo nos ha pasado culturalmente, que ganamos todas las batallas, pero culturalmente aquello que se llamó el entrismo en un momento, de infiltración de un lado y del otro, ha tenido sus frutos. Fíjate vos que los que se dieron cuenta que había que estar en la boleta de los frentes que armara el peronismo para llegar, lo hicieron en el 90 con los Alzogaray y la UCD adentro, lo hicieron con Cristina con el PC, lo hicieron con distintos momentos y tiempos con Dualde, con la Demócrata Cristiana. Siempre hubo algún grupo que no tenía nada que ver con el peronismo que se insertó y manejó candidaturas. Y cuando uno habla de esto, tiene que repensar que alguna falla hubo en la construcción cultural del movimiento. Por eso Perón el 1 de mayo, lo importante no lo dice a la tarde, cuando se van los montoneros, cuando los echa, ponelo como quiera, sino cuando habla, inaugurando el periodo de sesiones, que habla de la necesidad cultural, porque se daba cuenta de la batalla que se había perdido, ¿no? O por lo menos que no se había podido realizar. Claro, sí. Y fíjate, yo estaba pensando, como hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¿Hola? Te escucho, sí. Sí. Fíjate que durante muchos años el tema de la mujer y los derechos de la mujer eran, en el imaginario, eran propios del peronismo. O sea, ¿cómo hablar en la Argentina de los derechos de la mujer sin referirse a Evita? Y fíjate que esa también es una batalla que se ha perdido por incapacidad del peronismo, porque hoy en Corrientes y Callao y lo que hay son banderas de izquierda, ¿comprendes? Y es más,